12 minutos para las 8 de la mañana. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con Luis Constantini, desde La Plata. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. Muy bien, aquí estamos, muertos de frío. ¿Tanto frío hace? Y sí, a ver, mirá, ya te digo, 8.5. Ah, sí, hace frío, está bien. Está fresco. Está bien, tiene 6.7 de sensación térmica. No dije nada. Porque acá en La Plata estamos en 17 aproximadamente. Agradable. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué? Nosotros andamos con pullover y bufanda, ¿y cuál es? Está bien, usted es un adelantado. Qué envidia me da. ¿17? 17, sí señor. Bueno, lindo, ¿eh? Linda mañana, agradable. Bueno, me alegro. Solcito, empiezan a cantar los pajaritos. Parezco Mario Sánchez. Ay, sí. Qué bárbaro. Los hinchas de Estudiantes deben tener frío todavía igual, ¿eh? Ah, bueno. Se me cayó. Estoy hablando con el conductor, no con el suplente que aparece a veces. Sí. Por favor, Jorge, vamos a limar esta cosita, pues si así te presento la ya estoy mandando por fax la renuncia. No, no me haga eso. Deme un minuto que voy a prender el fax. No me haga eso. El fax. No se usa. Ya más le estoy fax. Mandando. No se usa más el fax, Contatini. ¿Ah, no? Ni papel tiene el fax de acá. Acá tenemos fax y telex. Telex tiene... Sí. Bueno, qué lindo. ¿Se acuerda la tele? ¿La Teletipo? Sí. Qué linda, ¿eh? Era compleja. La Teletipo, para explicarle al oyente por ahí que no sabe, ¿no? Era un aparato tipo impresora a punto, sí, o sí. De punto se llaman esas, ¿no? Sí, de punto. Y que largaba, consumía papel permanentemente y escribía sola. No sé por dónde venía la información. Creo que era por radio, ¿no? Sí, supuestamente, ¿no? Nunca me puse a pensar. Imprimía cable, que era una cosa de loco. Qué bárbaro. Y uno se sentaba en la redacción y empezaba a desenmarañar ese bollo de papel enorme que no terminaba nunca. Sí, sacar lo más importante. Qué época. Qué bárbaro, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estos pibes nuevos no saben. Apretan un botón en internet y ya se enteran cuántas centrales nucleares explotaron en Japón, todo. Claro, igual que los operadores. Antes tenían que poner cassette. Yo cuando empecé a hacer radio, disco, Jorge, disco, el operador mío usaba bandeja y disco de pasta. ¿Sabe lo que era para embocarle una apertura que caiga en el momento justo? Claro, vinilo, vamos a decir, pasta un poquito más viejo. Claro, bueno, vinilo. Y cassette, que para dejarlo justo en punto usaban la Bic, la lapicera, y lo dejaban justito. Ahora cualquiera que sabe manejar un mouse sin teclado es operador ahora. Exactamente. ¿Cierto, Cintia? Saludos, Cintia, Lo estamos haciendo querer por el equipo, le digo, Exacto. Bueno, mi amigo, vayamos a lo nuestro. Pero tenía otro encanto, pero bueno. Sí, obvio. Lo cierto, mi querido Jorge, que en este momento continúa la circulación de maquinaria agrícola hacia la zona de Villegas y Pehuajó. Están en época de cosecha los muchachos, así que sobre todo los autos particulares que por allí transiten, que lo hagan con prudencia. Realmente desconozco, ¿cuándo termina la época de cosecha? ¿Usted está más o menos al tanto que es hombre de campo? Ni idea. Bueno, lo vamos a estar averiguando para darle un dato más a los conductores. ¿Hombre de campo? Mire, la última vaca viva que vi fue por televisión en la Rural de Palermo el año pasado. Bueno. Además todas colgadas y muertas. No, lo mío. La carnicería. La última que vi fue la carnicería de la esquina de casa. ¿Viva? No, y cuando me dijeron lo que salía, salí corriendo. Pero bueno. Bueno, continuamos en la 226, Jorge, con la fluidez habitual en la zona centro. No hay complicaciones para aquellos que deban circular a Mar del Plata, el tránsito disminuye y en líneas generales tenemos buenas condiciones climáticas. Recordamos a los conductores que la construcción de la autopista desde el peaje El Dorado hasta el kilómetro 63 a la altura de Balcarce se continúa, conductores, circular con atención en la zona, y en la ruta 3 a los que provengan desde la autopista 6 en dirección a Cañuelas, recuerden que tenemos obras en la rotonda de acceso a esa localidad. En cuanto al tránsito, es algo escaso por el momento, con buenos parámetros climáticos en toda su extensión, y en la ruta 5 el tráfico se incrementa en dirección a Capital, en donde el cielo se encuentra parcialmente nublado en sectores, sentido contrario, hacia la zona de Casares no hay ningún tipo de complicaciones para circular. Ingresos a Capital ya con la demora habitual de hora pico, bastante tránsito en todas las autopistas, pero al momento, y por suerte, toquemos madera, sin reporte de accidentes, Jorge. Bueno, muy bien, Luisito, hasta mañana, muy amable. Hasta mañana. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, a 7 minutos de las 8 de la mañana.